Voy a pedir su mano, me la pone que da de beber. Voy a cortar un ramo, no ven para mojar tu querer, mamá. Voy a bajar por los chayanes en una yagua de tul. Voy a pintar los manantiales como dios de cielo azul. Voy a prender tu cariño como cocuyo en el mar. Y voy a hacer tu traje novia como hojas de platanar. ¿Tienes el coro todo el mundo? Permiso, voy a volar en norte a sur para buscar a River Pico, el nido que quieras tu mamá. Voy a pedir tu cariñito como cocuyo en el mar. Y voy a hacer tu traje novia como hojas de platanal. Y acariciarte en la mañana y arroparte con el sol. Y de vestir a los guantos de pavimentar el amor. Por hoy,